Vamos a dialogar con Nacho Celsi, a cargo de la seguridad de la Municipalidad de Saladillo. Nacho, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. ¿Cómo te va? Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor. Queríamos saber qué está sucediendo con esta persona que está ahogada. ¿En qué estado está la búsqueda, Nacho? Sí, bueno, desde hace ya más de 3 días que se comenzó la búsqueda. Ya pasaron desde el domingo al mediodía, mañana del domingo, se anoteció muy temprano, a eso de la madrugada, que bueno, una embarcación con 3 pescadores que estaban en el lugar se había dado vuelta, había tenido un accidente y una de las personas no había podido salir del curso del agua. Y bueno, estas personas lo buscaron, comenzaron una búsqueda propiamente ellos y después terminaron con alguna dificultad, porque es un lugar que todos conocen, es un lugar donde habitualmente se va a pescar, que es la Horqueta, aunque ellos estaban un poco más dentro de lo que es el curso, en un campo de la propiedad de un vecino ahí de la zona. Bueno, hay una complejidad con el tema de la señal y todo eso, dieron aviso a policía y finalmente a eso de las 5 de la mañana del domingo, 6 de la mañana, se comenzó un operativo de búsqueda con tanto bomberos de Saladillo como de 25 de mayo, también las patrullas rurales de tanto de Saladillo como de 25 de mayo y también Defensa Civil de Saladillo ayudando en lo que es logística y aportando también recursos humanos, un trabajo muy importante de los voluntarios en estos días se dio para tratar de hallar a esta persona, que bueno, la lógica de lo que saben los forenses y de lo que la misma instrucción de penal comandada por, en este caso, por el fiscal Sarramone, estiman que seguramente después de 48 horas el cuerpo puede llegar a visualizarse por una cuestión de descomposición, de una cuestión física propiamente dicha. Y bueno, se hizo toda un rastrillaje, una búsqueda en un tramo comprendido más o menos en unos 2 kilómetros del cauce del arroyo. Y en estos días han participado con muchas divisiones, tanto la división de bomberos de policía, la división de buzos, que vino de la ciudad de Bransen, con bueno, mucha predisposición, han hecho un trabajo increíble, han estado muchas horas haciendo rastrillajes, tienen ciertas complicaciones porque el cauce del arroyo es un agua muy oscura y no se visualiza demasiado, pero bueno, van haciendo todo un rastrillaje, tratando de ver las profundidades y bueno, también bomberos haciendo lo suyo con una especie de ganchos que tienen para pasar en todo lo que es el fondo del arroyo. Y ayer vino algo novedoso que tal vez no se ve demasiado aquí, que es la división canina de bomberos de San Antonio Areco, en el cual tenemos un vínculo porque estamos haciendo justamente con uno de los voluntarios un curso de adiestramiento canino para búsqueda. Bueno, ayer hubo unos indicios, los perros parcaron en algunos lugares y en esos lugares se trabajaron, pero bueno, ayer las condiciones estaban un poco difíciles por el hecho del viento y de la gran correntada que llevaba el curso del agua, ¿no? Ajá, está bien. Sí. Te cambio un poco de tema, Nacho. Una reunión entre, bueno, estuviste vos, José Luis Salomón, estuvo la secretaria de gobierno, Viviana Rodríguez, también estuvo el jefe de la departamental, Néstor Oriozabala. Hay visiones medio encontradas sobre si el Saladillo está tranquilo o no. Creo que la posición de ustedes era que no hubiera cambios, me parece, ¿no? La comisaría del foro quería que hubieran cambios y Oriozabala, que hizo declaraciones, que Saladillo está tranquilo. ¿Cómo conjugamos esas tres patas? Bueno, justamente son percepciones que a veces se toman de un modo comparativo con otras épocas o otros momentos que se han dado durante el año, que a veces nos han preocupado un poco más. En seguridad, lo dice el intendente, y yo creo que lo afirmo a esto, de que uno nunca se puede dar por satisfecho, y a veces en los momentos de tranquilidad es cuando más alerta hay que estar y hay más hay que trabajar, sobre todo en la prevención. Creo que tal vez hubo un giro, un complemento muy importante con la policía local, que salió hace 4 meses a la calle, pero nosotros no creemos que se esté pasando justamente por un momento ideal, pero sí que la estadística indica que no tenemos tantos robos calificados, y tal vez eso hace a que las autoridades que estén tampoco tenemos la obligación de criticar o de pedir un cambio. Sí, sabemos que siempre hay un cierto desgaste, sabemos también que la opinión nuestra se suma a veces a las decisiones que toma la misma disposición de la departamental, de creer que a veces hay personas que hacen mucho que están en una comisaría y tienen que cambiar justamente por una cuestión propia, porque a veces no se sienten cómodas y a veces porque existe cierto desgano en la gestión. Nosotros no lo vemos tan así, el foro lo planteó, lo hemos discutido, valoramos su opinión porque nos parece importante. El foro cumple un rol importante en lo que es la toma de denuncia, que a veces no se acerca necesariamente a los órganos judiciales o a las comisarías o ni siquiera aquí a las oficinas municipales para dejar una denuncia. Y su opinión vale, pero también le dejamos en claro de que estamos pasando por un momento, y esto creo que tiene tanto que ver una cosa como la otra, estamos pasando por un momento donde el recurso humano policial, justamente tal vez el que tiene jerarquía o las primeras líneas que ocupan los puestos, tanto al mando de la comisaría como al mando de los distritos o de las departamentales, escasea. Hay una escasez de cuadros que tiene que ver con este movimiento que se dio este último año y medio, estos 2 años ya, se puede decir, donde hay una firme decisión del gobierno de la provincia de pasar a retiro todos aquellos que estaban con la cantidad de años cumplidos, también investigar a la fuerza, hacer una especie de control más exhaustivo en todo lo que tiene que ver con el trabajo que viene haciendo, y en las nuevas camadas de jerarquías policiales han ocupado cargos, y la verdad que hoy no abunda los cuadros policiales para generar un reemplazo. Uno siempre que plantea un cambio tiene que saber con qué lo va a reemplazar. Uno por ahí lo ve de ese lado, porque en el cotidiano a nosotros justamente nos está pasando desde que formamos la UPPL, así se le llama, Unidad de Policía de Prevención Local, que es donde funciona allí en La Trocha, que está sumando la CUNSA. La CUNSA lógicamente aceptó el desafío, que es un desafío grande, tal vez no con la carga de responsabilidad que tiene la comisaría y la carga de tarea, pero sí con una responsabilidad muy grande. Y con él desde hace un tiempo estamos buscando también un relevo, un reemplazo para él, para obviamente para que no esté todos los días abocado a eso y pueda llegar a tener un merecido descanso, o si necesita por una licencia no estar, tener un relevo no digo una misma jerarquía, pero un subcomisario o comisario, y la verdad que cuesta encontrarlo. Nos hemos entrevistado y a veces están ocupando otros cargos y a veces es muy difícil conseguir el pase. O a veces hay mucha gente que le cuesta tomar el desafío de tener a su cargo una comisaría por toda la responsabilidad que conlleva. Esas cosas son las que pusimos en análisis, se lo expresamos al foro, el foro sabe entender también estas cuestiones, y bueno, eso tiene un poco que ver con lo que nosotros pensamos. Está bien. Que va a haber cambios, eso sí, no nos aseguró el jefe distrital, que seguramente va a haber un cambio aquí en lo que es el mando policial. Y bueno, nosotros no ponemos tampoco obstáculos, porque sabemos que hay una política de seguridad diseñada para que funcionen las cosas de la mejor manera. Igual Nacho, ya en la calle ya está el nombre del reemplazo, todo, la fecha, todo. Sí, bueno, ellos tal vez por una cuestión de respeto a quien... No, está... se entiende. No lo han difundido, pero sí, seguro. Quiero chequear algo con vos también. Es una versión que está muy fuerte en la calle, te diría, yo la escuché de varias fuentes, y también quiero chequearla con vos, porque se habla también de que a Contini tampoco lo ayudaría mucho su relación con la fiscal de acá, que también habría pedido que lo remuevan a Contini. Vos, yo sé que sos muy políticamente correcto, pero tampoco me vas a dejar afuera de esta información. ¿Qué me podés decir del tema? Porque la fiscal pidió a una mujer, precisamente, es la versión que está en la calle, parece que le van a dar el gusto, que van a poner una mujer al frente de la comisaría de Saladillo, pero también está muy fuerte que el pedido arrancó desde la fiscal Ortel, por sus desavenencias con Contini, ¿no? Bueno, sí, sinceramente, esto es una cuestión que nos confirmó el departamental, tiene que ver... Yo creo que tiene más que ver no con la inconformidad de uno, sino con la afinidad o diríamos con la compatibilidad en el trabajo que puede llegar a tener con quien pidió, que puede ser quien esté a cargo en los próximos días. Creo que tiene que ver con eso, sí, eso en charlas con Orio Zavala se dio un poco esa certeza. No hay que dejar de entender esas cosas como algo posible, porque de hecho quien trabaja constantemente con la policía son las fiscalías, la policía son auxiliares de la fiscalía, y justamente a veces tener a alguien con quien pueden ejercer un trabajo fluido o la comodidad del día a día en lo que es la instrucción penal de una causa es importante, y sí, definitivamente Nacho, existió una proposición, o sea, sobre ese nombre. O sea que lo confirmás. Bueno, pero me parece que no está bueno que los fiscales remuevan comisarios, ¿eh? Personalmente me parece que no está para nada bueno, porque se puede... ¿Puedes terminar logrando una connivencia no demasiado sana para el resto de la sociedad de que los fiscales pidan comisarios afines a ellos? O sea, los comisarios también tienen que ser críticos a los fiscales, me parece, ¿no? No, seguro que no. Eso yo creo que es una decisión autónoma del ministerio. El ministerio tiene que trabajar con esto que te decía, que con la posibilidad de no contar con demasiados cuadros en el casting de nombres que se hace, para la búsqueda de nombres que se hace, no se puede contar con demasiados cuadros. El jefe departamental, a la vez, fue en esto muy, si se quiere, diplomático, vino, consultó, puso los nombres que había averiguado, los propuso. Nosotros no lo vemos mal, porque digamos que también tenemos nuestro derecho como municipio, que somos después quien trabaja todo el tiempo y quien también recibe los coletazos de algún hecho que puede llegar a pasar. El municipio siempre ha tenido las manifestaciones enfrente a sus puertas y la acepta así, y se hace cargo de muchas cuestiones que a veces también tienen que ver o con la justicia o con la resolución y la respuesta que da la justicia. Uh-huh. Nosotros cuando nos plantean este nombre, obviamente que no lo vemos como... lo vemos bien, no lo vemos mal, creemos que puede llegar a tener una proyección, y la verdad es que lo que vos decís sí es una realidad. No queremos que o sea, yo ni que hayas amigos, yo no lo que quiero aclarar es que no me consta de que María Delía sea amiga de Ortel. Quiero aclarar eso. Lo que digo que si empezamos a poner comisarios afines a los fiscales, por ahí el sistema no va a funcionar del todo bien. O sea, quiero aclarar esto. No me consta que María Delía, que va a ser la reemplazante de Contini, lo digo yo y me hago cargo, Nacho, tenga relación con Ortel. No me consta, pero digo, es peligroso si esta tendencia empieza a moverse. No, seguro. A ver, siempre pensándolo desde el lado, digamos, desde el lado metodológico del trabajo diario, es positivo en cuanto se mejoren a veces las relaciones o se trabaje de una manera mucho más fluida. No así tanto, como vos expresás, que existan amiguismos que a veces lleven a tapar otras cosas. Claro, la verdad que claro, sí, nos preocupa. Claro. No creo que sea el caso. Creo que yo he tenido reiteradas oportunidades, tanto personalmente como con la gente del foro, que nos hemos reunido con la fiscal. La fiscal ha expresado que a veces se siente más cómoda trabajando con cierta cúpula policial, históricamente se sintió más cómoda trabajando con una que con otra, y tiene que ver justamente con la relación del perfil del comisario. No tiene nada que ver con otras cuestiones que todos nos podemos imaginar o nos pueden llegar a llamar la atención. Yo creo que existiendo buenas intenciones y existiendo una buena relación y esta fluidez de trabajo, me parece que es positivo. Esto tampoco creo que tiene que condicionar o romper estructuras que funcionan. Claro, claro. Nosotros actualmente, a la conducción actual, le veníamos marcando todos los errores que veníamos viendo. O sea, el estado ideal, como te decía al principio, no existe, porque tal vez hay un montón de cuestiones que lo veníamos marcando como falencias. Una de ellas fue el mayor apoyo en el tema de materia de tránsito, y este último mes lo empezamos a ver. Porque la verdad que con el cuerpo de tránsito y con toda la estructura que tenemos, a veces se nos vuelve imposible con estas cuestiones, estas nuevas modas que tienen los chicos, grupo de chicos. Claro, se escapes, decimos. Las motos y todas estas cuestiones. Claro. Entonces, bueno, hay algunos cambios que vemos, también vemos falencias, por eso que tampoco pusimos palos en la rueda para el cambio que se tenga que hacer. Claro. Y el nombre justamente que proponen, a quien vos haces mención, lo vemos como alguien conocido que ha estado, y la verdad que puede tener su chance, y obviamente que no queremos tampoco que esto se vuelva una rutina, ¿no? Lógicamente, es decir, seguro, de tener nombre favorito y de tener que amoldarnos a eso, ¿sí? Seguro, porque la fiscal tiene que laburar con lo que hay, no con lo que ella quiere. Porque si no, cambiemos al secretario al director de seguridad porque no me gusta, cambiemos al comisario porque no me gusta, cambiemos al intendente porque no me gusta, no, el fiscal tiene que laburar con lo que hay. No, claro, sí, justamente, sobre todo porque no, o sea, aquí en esta estructura tan institucional que tenemos, trabajamos con la escasez de recursos, trabajamos con el recurso humano que tenemos, a veces con las limitaciones que tenemos, y salvo algún caso alevoso, que sí ha resultado alevoso para todos y lo hemos pedido, sí. A veces es alterar los procesos es riesgoso, porque también las conducciones no hace tanto tiempo que están, y por eso claro, es que cuando claro, el foro nos plantea esta posibilidad de remover a una parte de la cúpula, nosotros también dijimos, muchachos, el proceso de adaptación a una nueva cúpula policial, tanto de ellos para con la comunidad como nosotros para con ellos, lleva un tiempo, y la verdad que si estamos alterando esos procesos cada 6 meses, claro, entramos en un desgaste de las instituciones, claro, muy grandes, inclusive claro, hasta las propias comisarías, ¿no? Conocen está... a los comisarios 6 meses y se van. Exactamente. Entonces, está muy claro lo que dijo la secretaria de gobierno en una frase que le dijo a la prensa, dijo, nos preocupa mucho si amerita no un cambio. Nosotros creemos que no, dijo Viviana. ¿Me entendés? Sí, o sea, está muy clara la postura de la municipalidad en ese aspecto, ¿no? Así que bueno. Sí, lógicamente, tiene con que ver con todo esto que te decía, con el hecho de dimensionar la realidad, la estadística del delito, y también con esta cuestión de saber que no van a venir figuras mesiánicas que van a cambiar la realidad. Siempre el recurso que tenemos al alcance es el recurso que está peleando en otra comisaría por tratar de hacerlo mejor, y va a venir acá a hacer lo mismo. O sea, ocurre eso. Tratar de después de tender los lazos para trabajar de la mejor manera, ¿no? Seguro. De todos modos, está bueno el nombre que se baraja, porque es una saladillense comprometida con el pueblo. Es una persona, María es genial para este puesto, sobre todo porque es de nuestra ciudad, tiene sus raíces en Saladillo, tiene sus vecinos, sus parientes, tiene todo acá en Saladillo, y está buenísimo que aparte por primera vez haya una mujer a cargo de la comisaría de Saladillo, ¿no? Exacto. Exacto, eso es una... Está muy bueno, pero... Buena noticia. Pero, sí. O sea, lo que digo es, la fiscal dentro de 6 meses se pelea con María y la tenemos que volver a cambiar, eso me preocupa. No, digamos que sí, tal vez pase algo de esto ahora, no es que habitualmente pasa, se han dado muchos cambios durante el 2016 y 2017 y no necesariamente tenían que ver con una recomendación o algún guiño de fiscalía, tal vez tiene cierta incidencia esta cuestión, pero ya te digo, también fue algo que se puso sobre la mesa en el municipio y se escuchó la opinión del municipio, y así todos estos adjetivos que vos tenés también los tenemos nosotros para con ella, sí. Por eso que no vimos la imposibilidad que se hace acá, pero creemos que no nos tenemos que tampoco condicionar justamente por decisiones unilaterales. Eso es lo que más a mí me hace ruido, o sea, la decisión unilateral, si el departamental tuvo en esta ocasión la posibilidad, la gentileza de venir y consultar a todos y saber si todos estaban de acuerdo, ahí sí lo acepto y lo tomo. Claro. Pero obviamente que si se da en otra circunstancia y de otra manera, sí, seguramente nos vamos a sentir un poco cercenados en esa cuestión. Claro, claro. Y después lo demás sí, es la verdad que mucha expectativa porque es una vecina conocida, con compromiso, claro. Y es interesante esto de que sea mujer a veces con estructuras que tienen cierta cuestión machista. Totalmente, así, totalmente. No necesariamente las cosas sean mal, sino a veces de otra perspectiva, ¿no? Sí, totalmente. Nacho, te quiero agradecer muy muy especialmente haber compartido este ratito con nosotros en un tema que no es fácil, ¿eh? No es fácil. Así te agradezco mucho que nos hayas aclarado un montón de dudas que había y charlas que había de café, que había que desmitificarlas un poco. Así que realmente muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias a vos, Carlos, por la amabilidad de siempre y un saludo a la audiencia también. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Feliz 2018, Nacho. Gracias. Un abrazo grande. Felices fiestas. Chao. Gracias. Chau. Ahí estábamos con Ignacio Celsi, el director de seguridad de la Municipalidad de Saladillo, planteando cosas que escucho en la calle, ¿no? Está bueno esto de poder hablar con el director de seguridad y plantearle lo que uno va guardando en la mochila cuando se va encontrando con gente en la calle. Así que ahí está, me encantó la charla con Nacho. Nos vamos a una pausa muy chiquita, ya estamos volviendo con mucho más, dale.